Alicia, ¡feliz año nuevo! ¿Pero qué dices, Manolo? Si llevamos viéndonos en la facultad desde el día 8 y ya estamos ya a 20. La cuesta de enero está prácticamente acabada, vamos. Por cierto, que pronto has llegado al estudio, ¿no? ¿Propósitos de año nuevo? Es que quería aprovechar que llevo, vamos, 2 semanas de inicio de curso, que vaya telita de caótica, y ni jugar con los juguetes de Reyes he podido. Ah, muy bien, que me parece. Pero lo vas a tener que seguir posponiendo, porque mira, Javi está ya avisando de que tenemos el micro abierto. Vaya, otro año sin jugar con los juguetes. A ver. En Paradigma Radio, Ciencia Radiante. Un espacio de ciencia breve, conciso y un poco canalla. Presenta Manolo Mora, su científico de cabecera. Bienvenida, bien hallado, querido oyente, a tu programa científico divulgativo por excelencia, ese que te conecta con tu mundo. Ya lo sabes, soy Manolo Mora, ese profe científico que tiene una misión muy concreta: hacerte ver que la ciencia es fundamental para seguir desarrollándonos como especie. Pero si hay alguien de fundamental, por lo didáctica que es su forma de explicar los conceptos científicos más abstractos, es mi compañera de mesa y programa, Alicia Jurado. Bienvenida. Bien hallada, Manolo, y agradecida de seguir aportando a este proyecto tan divulgativo y científico. Y, como dices, es fundamental entender la ciencia como una herramienta altamente social. Claro, Alicia, la ciencia es el mejor invento de los seres humanos. Una forma de entender la naturaleza, de dar respuesta a los típicos quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos, de explorar el cosmos en su gran inmensidad. Y de dejar de divagar para aterrizar en postulados, leyes y teorías, que empiezas el año como acabaste el anterior, con tu cabeza en las nubes científicas. ¿Te parece que empecemos mejor? Pues sí, vamos a tener que empezar. Sí, venga. Mira, hoy te propongo empezar con mates, con matemáticas, gracias a los postulados de Sophie Germain. Uy, uy, uy, uy. ¿Hablamos de la matemática y física francesa, una de las creadoras de la teoría de la electricidad? Efectivamente. ¿Hablamos de la científica autodidacta que hizo importantes contribuciones a la teoría de los números? Exactamente, Sophie Germain, sí señor. ¿La misma que ha pasado a la inmortalidad de la ciencia por sus estudios con los números primos? Los primos de Germain, efectivamente. ¡Oh, qué bien, Alicia! Pues me parece una magnífica idea rescatar este legado matemático, porque las mates son eso, una ciencia exacta. Y si nosotros sabemos algo con exactitud, es que no seríamos nada si en este programa no aparece nuestro técnico de sonido. Así que, Javi, ya sabes, las exactas secciones de hoy, vete pinchando la primera caleta. Y en el orden exacto, a poder ser. ¿Qué pasó tal día como hoy, en el año de Mari Castaña? Pues nada, Alicia, te ha hecho mucho caso Javi con esa exactitud, sí. ¿No? Ha hecho exactamente lo que le ha dado la gana, sí. No pasa nada, porque con estas carátulas llegamos, querido oyente, a esa sección donde recordamos eventos, hallazgos y descubrimientos científicos que tanto han hecho por esa palabra ciencia. Y hoy, Alicia, hoy nos vamos directo al séptimo arte. A ver, Manolo, que la de las películas es otra sección. Hoy no toca ciencia de película, que estamos en la efeméride. A ver, que sí, pero vamos a hablar de cine resolviendo un reto. Pues sí, que vienes tú listo de las vacaciones, qué barbaridad, va más desorientado. Esto de los retos es para el quién soy, entre tú que no te enteras y Javi que cambia el orden. Alicia, ¿quiere dejar que me explique? A ver, me explico. Hoy resolvemos un reto y hablamos de cine, todo en uno, pero para dar todos los honores y las loas científicas a Edwin Eva María Kiesler, más conocida por su nombre artístico, Eddie Lamar, que falleció el 19 de enero del año 2000, tras una vida de película, nunca mejor dicho. Ah, acabáramos, ahora lo entiendo. Ahora, ¿no? Ahora, claro. Hablábamos de una mujer polifacética, inventora, tecnóloga y actriz de cine de la época dorada de Hollywood. Nada más y nada menos, nos estamos refiriendo a la actriz protagonista de la película de 1949, Sansón y Dalila, la mujer más bella de su tiempo, según se consideró en aquella época. Sí que era bella. Pues ¿sabes lo que te digo? Sí, dime. Mira, que me encanta esta efeméride, porque Hedy Lamarr fue una mujer que rompió muchos estereotipos y me sigue pareciendo un ejemplo súper inspirador. Ya sabía que te iba a gustar esta efeméride. Pues nada, Alicia, para tener una experiencia todavía más inspiradora, te propongo viajar con nuestra máquina del tiempo al año de 1938 para colarnos en uno de sus estudios y presenciar el debut de Hedy Lamarr en Hollywood. Ay, me encanta, mira, presenciar todo aquel glamour de ese tiempo. Si es que esta máquina es la mejor compra de nuestro programa. Estamos en una cálida y soleada mañana de primavera de 1938 en los estudios de la Metro Goldwyn Mayer. Sí, sí, esa misma, la del León que Ruge. En fin, una jovencísima y bellísima actriz debuta en el cine con un papel de comedia de enredo, aunque parece ser que el guión no lo lleva demasiado estudiado. Algo que no es del agrado del director. A ver, luces preparadas, silencio que viene claqueta y... ¿Y dónde está la actriz? Perdone, señor director, estaba en el camerino haciendo unos cálculos sobre... ¿Unos cálculos sobre qué? Señorita, que estamos a mitad de un rodaje, señorita... Hedwig Eva María Kiesler, para servirle, aspirante a tecnóloga y actriz a tiempo parcial. ¡Ay, qué buenos modales! Se nota la mera de educación, pero vaya nombrecito tampoco comercial. Mira, a partir de ahora te vas a llamar Hedy Lamarr. Así, alargando las alas, Lamarr, que suena aristocrático. Y ahora tu puesto a escena, corre. Se hace el silencio, la cámara enfoca directamente a la escena y entonces... ¡Preparados y acción! Ay, con estos nervios y con este problema matemático que me ronda la cabeza sobre la patente que estoy preparando... caballero, ¿puede tocar esa musical melodía que a mi alma ruboriza de una forma sin par? Y ahora la música entra de forma temperada. Luz cenital al pianista, rodando escena. La música comienza. Hedy contempla cómo el pianista toca la melodía de una forma muy melodiosa y ensimismada, metida en su papel, hasta que de repente... ¡Ya! ¡Lo tengo! ¡Ya lo tengo! ¡Ya! ¡Corten, corten! ¿Qué es eso de lo tengo? Señorita, ciñase el guión, que veo que no se lo sabe. Que no, que sí, que el guión me lo sé perfectamente. Pero es que es otra cosa. Mire usted, una cosa que estaba yo pensando. El pianista me ha dado la solución al problema matemático que tenía entre manos. Si tenemos que cada nota musical tiene una frecuencia diferente y en un piano encontramos 88 teclas, esto nos da multitud de combinaciones casi imposibles de descifrar. Uy, ¿pero qué está hablando, señorita Lamarr? ¿Céntrese en la cena? Lo siento mucho. Mire, me tengo que ir, señor director. Tengo que terminar unos cálculos, ¿vale? Mañana vengo y seguimos con la cena como usted quiera. Gracias, ¿eh? Muchísimas gracias por esta oportunidad. Pero señorita, señorita, ¿en mitad de un rodaje? Ay, ¿cómo son los artistas europeos? ¡Qué raro soy! La rebautizada como Hedy Lamarr se va apresuradamente a plasmar en su papel la idea de cómo variar la frecuencia de dirección de un torpedo en función de las notas de un piano. El director, que se ha quedado a cuadro, piensa en que sí, muy mona esta chica actriz, pero qué cosa más rara dice. Hedy tuvo mala suerte con la elección de su primer marido. Hedy tuvo mala suerte con la elección de su primer marido, ya que se casó con un proveedor de armamento para las facciones de Hitler y Mussolini. Como tenía profundas convicciones católicas, la obligó a dejar su carrera cinematográfica. Además, él la consideraba una esposa trofeo, así que únicamente tenía vida social si iba con él. Con lo que Hedy estaba la mayor parte del tiempo encerrada en casa, un tiempo que ella aprovechó para estudiar ingeniería y darle al coco en eso de la tecnología armamentística, ya que conocía detalles sobre armas y comunicaciones que había escuchado de su marido. Claro, Alicia, creería que no se enteraba, pero anda que no, sí, sí, claro que se enteró. Así que antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial y junto al compositor y pianista George Antheil, puso en marcha la primera versión del espectro ensanchado que permite la comunicación inalámbrica a distancia, o eso que suena tan científico, el omnipresente Wi-Fi. La idea era diseñar un sistema para que los torpedos dirigidos por radio no se pudieran detectar, ya que una vez encontrada la frecuencia, se localizaba y destruía el torpedo antes de alcanzar su objetivo. Para evitar esto, se basaron en el piano, de manera que la frecuencia de la onda de radio variaría entre los 88 valores que representan las teclas de este instrumento, en una secuencia aleatoria que solo se podía descifrar si se conocía de antemano. Uh-huh. En 1942, Lamarr y Antheil patentaron su propuesta de sistema de comunicación secreta, que así lo llamaron. Pero este sistema no fue puesto en marcha en ese momento, debido a dos cosas. Una, que el gobierno estadounidense no entendió en ese momento las posibilidades de la comunicación inalámbrica, y por otra que también no tomaran muy en serio esa calidad tecnológica de un sistema diseñado por una bella actriz. Claro, esto es uno de los estereotipos que precisamente pues rompió Hedy. La belleza no está reñida para nada con la inteligencia. Si no, una muestra un botón. Vaya, vaya. Ella, que no pretendía ganar dinero con esta patente, sino ayudar en la guerra al país que la había acogido, entregó su invención a la Marina. Y no fue hasta la década de los 60 que el ejército americano la empleó para guiar misiles de manera inalámbrica, lo que acabaría dando lugar a la telefonía móvil y el resto de tecnologías inalámbricas que utilizamos hoy en día. Y bueno, por si no os habéis dado cuenta, Hedy Lamarr es el personaje oculto que os dejamos planteado en el último ¿Quién soy? Informe científico semanal, muy rápido. Al igual que el mundo, que siempre está girando, menos mal, en su movimiento de rotación sobre su eje, la ciencia no se para, vamos, faltaría, en su constante movimiento hacia nuevos y sorprendentes descubrimientos. Con todo esto, Alicia, estoy deseando que inicie ese movimiento con esas noticias que más te han asombrado en este tiempo, que no nos vemos. ¿Con qué empezamos? Pues mira, precisamente es de esta constante evolución de la ciencia de lo que vamos a comenzar hablando. Porque se está desarrollando una nueva inteligencia artificial que dicen que va a contener todo el conocimiento científico de la humanidad, ¿eh? Uy, ahí es nada, ¿eh? Uy, Alicia, cuando dices todo, ¿es todo, todo? Pues sí, eso dicen, ¿eh? Aurora GPT o GPT, que es como la han llamado a esta inteligencia artificial, nace con la finalidad de integrar información proveniente de todas las disciplinas del conocimiento humano para encontrar soluciones que hasta ahora, pues a lo mejor, se nos habían pasado por alto, ¿vale? Dado que tiene una gran capacidad para analizar datos y encontrar relaciones entre ellos. De esta manera, se cree que la investigación científica pues, podrá avanzar mucho más deprisa. Vaya, Alicia, me ha captado la atención. ¿Y quién está detrás de este proyecto tan ambicioso? Pues este proyecto lo están llevando a cabo entre Intel y el Laboratorio Nacional Argonne, en Illinois. As president of the United States, I will always put America first. ¡Hey, Donald! Ya te echaba de menos. ¡Feliz Año Nuevo, eh! ¡Happy New Year! Esta inteligencia artificial se está entrenando con el superordenador Aurora, que es capaz de realizar más de medio trillón de operaciones de punto flotante por segundo. No como yo, que necesito más de medio trillón de segundos por operación. Este entrenamiento es complicado porque la idea es que albergue una ingente cantidad de información científica, que incluya todos los documentos científicos y académicos publicados en el mundo. Así que va a durar por lo menos unos meses. Vaya, vaya. O sea, que estás diciendo que al igual incluye artículos nuestros también, ¿no? Pues sí, mira, los nuestros pues seguramente también los incluirá. Ah, vaya, qué bien. Claro, están publicados. Esto, como bien tú puedes y nuestra audiencia imaginar, contribuirá a acelerar la evolución del conocimiento científico y se convertirá en una herramienta de enorme valor para el mundo de la investigación, ya que podrá desvelar relaciones que hasta ahora pues habían permanecido ocultas o tendencias difíciles de extraer de la colosal cantidad de datos de los que disponemos. Vaya, Alicia, pues me parece una iniciativa estupenda, ya que en este tema de la inteligencia artificial, como está tan en boga, se desarrolla esto de la utilidad de esta finalidad tan científica. Así que, ¿con qué seguimos ahora, Alicia? Con la inteligencia artificial. Pero, Alicia, que te despista. ¿No es de eso de lo que hemos hablado hace un segundo? Sí, pero no, como tú dices. Ah, sí, ya. Pero no. Sí. Esta noticia tiene que ver con otra inteligencia artificial, la muy famosa ChatGPT. Ah, vaya, vaya. Esa es la más popular de todas las que va surgiendo, ¿no? Eso parece, ¿no? Bueno, popular y todavía necesitada de que se optimicen algunas aplicaciones, según han demostrado tres científicos italianos que estaban estudiando las posibilidades de ADA, la función de análisis de datos avanzado que incorpora GPT-4. Uy, ¿sí? O sea, ¿que no respondió de manera adecuada? La verdad es que confirmó las sospechas de los investigadores que creían que esta función podía ser utilizada de una forma poco ética. Y como en la ciencia las hipótesis se comprueban con experimentos, diseñaron uno a tal efecto. Vaya, ¿y cómo fue ese experimento? Que ya me picaron la curiosidad por saber. Pues mira, presentaron los resultados de dos procedimientos empleados para tratar el queratocono, una afección ocular, de los que se deducía que uno de ellos era más adecuado que otro. Sin embargo, solicitaron a la inteligencia artificial que inventara datos que apoyaran al procedimiento menos efectivo para hacerlo parecer el mejor. Sin pestañear, y esto es por adornar el discurso, porque la inteligencia artificial no pestañea, ChatGPT se sacó de la manga, y esto también hay que tomarlo al pie de la letra, tampoco tiene manga, ¿no? Pues datos de 300 participantes en un supuesto estudio, así, en un plis-plas. Anda, pues sí que habrá que andar con cuidado para que no le den gato por liebre. ¿Y qué dice la empresa OpenAI de todo esto, Alicia? Pues de momento da la callada por respuesta. Todo esto de la inteligencia artificial es muy prometedor, Manolo, pero mira, hay que andarse con ojo, ¿eh? Si te digo que yo en chancla le veré, o me aguanto bajo el agua media hora, o que me tiro un pito piso y caigo de pie, te lo tienes que creer porque lo dice Petrola, y me la juego con el que sea. Si te lo quiere que te lo cree, y si no, no te lo crea. Sí, sí, ya sé que tú desconfías un poco de la inteligencia artificial, ¿te has visto? Vaya, sí, como de Pepe Trola. Sí, un poco Pepe Trola. De momento, sí, la verdad. A ver si la tal Aurora esta cambia mi percepción de este tema, aunque para eso de extraer conclusiones aventuradas de un estudio científico, si te digo la verdad, no hacía falta inteligencia artificial. A la inteligencia humana ya se le había ocurrido. Verás a lo que me refiero. ¿Te apetecería tomar un aperitivo cardio saludable? ¡Uy, qué pregunta, Alicia! A esta hora del mediodía me apetece hasta que no fuera incluso cardio saludable. Mira lo que te digo, el hambre que tengo. ¿A qué te estás refiriendo? ¿Chips de kale, quinoa con aguacate, hummus con palitos de zanahoria? Pues no. No me refería a esos alimentos tan de moda que comentas, sino a algo un poquito más contundente. Los torreznos. ¿Los torreznos cardio saludables? ¿Pero qué estáis hablando? Sí, Rafael, ya sé que le resulta sorprendente a usted y a casi todos, menos a los autores de un supuesto estudio según el cual los torreznos son mejores para nuestra salud cardiovascular que algunas verduras, como por ejemplo la zanahoria, las espinacas o la coliflor. Uy, uy, Alicia, esa noticia la vi yo. No me digas que es un bulo, no me digas con lo contento que me puse cuando la leí con un plato de torreznos por delante. Pues tiene pinta de serlo, ¿eh? Ya te digo que la noticia, porque hace referencia a un supuesto artículo científico publicado en la revista PLOS ONE, pero ni proporciona enlace alguno al artículo original, ni se citan autores, ni dónde se habría llevado a cabo el estudio que originó esas conclusiones. Parece ser que esta noticia se ha compuesto a partir de distintos estudios anteriores, que precisamente tampoco que hablen concretamente de los torreznos, ¿no? Ya me parecía a mí que era demasiado bueno para ser verdad, ¿eh? Sí, es cierto que los torreznos son una fuente natural de colágeno y además tienen un elevado contenido en ácido oleico. Ambas sustancias son beneficiosas para nuestro organismo, ya que el colágeno es una proteína que aporta resistencia y flexibilidad a nuestros tejidos, mientras que el ácido oleico, ya lo comentamos en el programa 22, cuando hablamos de los distintos tipos de aceite que podemos encontrar en el mercado, es un antioxidante que reduce el riesgo de sufrir un accidente cardiovascular. Eso sí, para presentar estas cualidades debe tratarse de torreznos naturales, no los productos procesados que ya vienen embolsados. Ya muchas, vaya, sal, Alicia, y muchas nada, cosas. Ya como comenta Alicia, mi gozo en un pozo. Pues sí, seguimos con la premisa que conocíamos hasta ahora. Una alimentación saludable debe estar compuesta mayoritariamente de alimentos de origen vegetal no demasiado procesados. O sea, los quicos tampoco, ¿vale? Que aunque sean de maíz, no está muy procesado. Y con respecto a esta noticia, creo que con ella podríamos sacar una nueva letra de la canción tradicional Vamos a contar mentiras. ¿Qué podría decir así? Acompáñame. Sí, los torreznos son más sanos, los torreznos son más sanos que las coles de Bruselas, tralara, que las coles de Bruselas, tralara, que las coles de Bruselas. Polímata. Dícese de la persona con grandes conocimientos en diversas materias científicas o humanísticas. En Ciencia Radiante, a eso lo llamamos el hombre que sabía demasiado. Chimpón, se acabó. Los fieles oyentes del programa ya sabéis que después de esta sintonía se da paso a nuestro querido colega Vidal Barrón, un hombre que sabe de casi todo. Así que buenas tardes, Vidal. Bienvenido de vuelta a Ciencia Radiante. A ver qué interesante tema nos vas a hablar hoy, que me das miedo, ¿eh? Bien, buenas tardes a todos. Bien, hace unos días aparecía en un periódico nacional un titular tremendamente sugerente. Decía: consiguen transmutar la materia en oro. Ay, vaya, yo vi esa noticia y me quedé a cuadro, pensando que era una cosa completamente imposible lo que decía ese titular. Luego ya vi otro menos sensacionalista y me tranquilicé. A ver, decidme la verdad, Alicia y Manolo, ¿por qué os hicisteis químicos? Uy, yo quiero responder esa pregunta. A ver, Vidal, a mí es que me encanta la historia. Me seducía la idea de conseguir la piedra filosofal, lo que dice el sueño de los alquimistas, la que podría convertir cualquier materia en oro, y a que además fuera el elixir de la eterna juventud. Bueno, pues en realidad, si uno lee el artículo, parece que lo que han descubierto es algo bastante menos impactante. Se trata de una bacteria, Cupriavidus metallidurans, que consigue transformar sales tóxicas de oro en estado de valencia oxidado, oreo 1 y 3, a nanopartículas de oro metálico elemental, como oro de valencia 0. Nada de transmutar cualquier material en oro. El oro ya estaba, de hecho, pero oxidado. En definitiva, un mecanismo de biomineralización, algo bien conocido para otros elementos. Voy a contaros algo más sobre biominerales, minerales que se han formado en condiciones controladas por organismos vivos. Oye, Vidal, ¿y esos biominerales tienen las mismas características que los minerales normales o tienen otras diferentes? ¿Cómo vais? Correcto. Como el resto de los minerales, son estructuras aparentemente duras, rígidas y sin vida. Pero algunos de ellos son la huella imperturbable de un pasado biológico rico y muchas veces fascinante. Muy poco sabríamos de la historia geológica, de la existencia de fantásticos organismos, desde microbios hasta los extintos dinosaurios, de no ser porque parte de su constitución quedó esculpida con trazos minerales en las rocas sedimentarias. Claro, Vidal, tienes toda la razón. Además, es que la existencia de especies ya extintas la conocemos gracias justamente a eso, a sus restos fósiles. Pero para hacernos una idea más aproximada de cuántas vicisitudes tiene que darse para que se forme un biomineral, dejemos que un átomo de calcio nos cuente brevemente su historia vital. Su odisea comenzó hace unos 13.000 millones de años, poco después del Big Bang. Durante miles de millones de años, este átomo vagó por el espacio interestelar y solo hace unos 4.500 millones de años, este polvo de estrellas se condensó en lo que hoy conocemos como nuestro planeta Tierra. Durante millones de años reposó plácidamente combinado con un silicato, formando un matrimonio bien avenido, llamado feldespato. Pero un buen día, una erupción volcánica lo lanzó estrepitosamente a la superficie. Y poco después, la fuerza de otros meteoros, como el insistente agua, consiguió romper aquella tranquila unión. Desde entonces, su pericia ha sido más emocionante. Dicho átomo de calcio fue abducido por un helecho gigante donde pasó a formar parte de su pared celular. Años después, fue devorado por un dinosaurio, quedando tras su muerte fosilizado durante cientos de miles de años. Un nuevo ciclo comenzó no hace mucho, cuando el agua, a duras penas, consiguió disolverlo de nuevo y fue arrastrado y filtrado hasta caer embotellado en nuestras manos. Hoy bebemos este agua mineral conteniendo aquel mismo átomo de calcio y quizá acabe formando parte de un cálculo de riñón que nos haga sufrir terriblemente y nos recuerde la importancia de los biominerales, esas fases inorgánicas generadas en los sistemas biológicos. Madre mía, Vidal, nunca me había parado a pensar en la historia vital de un átomo de calcio, pero vamos, que da para una película de aventura. Sin duda. Bueno, pues aunque los biominerales son predominantemente compuestos de calcio, otros elementos como el bario, estroncio, silicio y hierro son también constituyentes comunes en estas fases inorgánicas de los sistemas biológicos. Por favor, Alicia, Manolo, ¿me podéis mostrar algún biomineral? Uy, Alicia, qué reto, ¿no? Mira, Vidal, es que creo que esto no va a poder ser, ¿no? Aquí no tenemos ningún helecho gigante, ni dinosaurio, ni nada de eso. No, tranquilos, tranquilos. Solo quiero que me regaléis una sonrisa. Que me enseñéis vuestros dientes. Tenéis unos apatitos muy, muy atractivos. Sí, apatitos, unos fosfatos de calcio de los que están formados, además, vuestros huesos y, como he comentado, quizá también algún día los sufráis en forma de cálculos renales. Estos minerales son bastante insolubles y duros, lo que explica que todavía existan, tras 100 millones de años, huesos, fósiles de dinosaurios y de otras especies que, aunque no tan enormes, sí igualmente llamativas. Muy frecuentes son también los carbonatos, sobre todo en forma de calcita, aragonito o dolomita. Se encuentran en las conchas de moluscos, equinodermos, corales, esponjas y plantas. Muchas de las rocas sedimentarias, biocalizas, biocalcarenitas, por ejemplo, las piedras de la mezquita, han tenido un origen orgánico, fruto de la acumulación en océanos y lagos de restos orgánicos con estructuras conteniendo distintos tipos de minerales calcáreos. En este sentido, los mecanismos de biomineralización han jugado un papel clave en fenómenos a escala global como el clima. El dióxido de carbono, uno de los gases de efecto invernadero, es una materia prima para la formación de minerales calizos. De esta forma, desde los primeros estadios en la aparición de la vida en la Tierra, los biominerales han constituido un sumidero activo del dióxido de carbono. Vaya, Vidal, precisamente ese tema de los sumideros de dióxido de carbono es de rabiosa actualidad, dado que el aumento de la temperatura global que causa su acumulación, ¿no?, en la atmósfera. Efectivamente. Bien, otros organismos vivos también los podemos encontrar constituidos por óxidos de hierro. Como sabéis, mis favoritos, a los que he dedicado gran parte de mis investigaciones, como la ferridrita, goetita o magnetita. En general, cumplen funciones homeostáticas. Participan en el metabolismo del hierro y, especialmente, otros actúan como dispositivos de navegación magnética. Se han citado diversas especies capaces de producir magnetita, como por ejemplo las abejas, mariposas, palomas, moluscos, salmones, cetáceos y humanos, cumpliendo en todos ellos una función de orientación. Esto es, las magnetitas actúan como una brújula. Pero un organismo muy peculiar que también genera magnetita son las bacterias magnetotácticas. Los magnetosomas se alinean formando cadenas de cristales de magnetita que perduran tras la muerte de los organismos, pudiendo quedar depositados como magnetofósiles y constituyendo significativamente a la magnetización de los sedimentos. Y precisamente estos magnetofósiles fueron una pieza clave en el famoso asunto del meteorito procedente de Marte, el Allan His 84001, donde se identificaron cristales de magnetita similares a los producidos por bacterias magnetotácticas terrestres. Uy, Vidal, ¿Eso que cuentan no serán quizás reliquias de la presencia de vida de un tiempo pasado en Marte, como por ejemplo bacteria, algún extraterrestre sin dejar de caer? Bueno, pues lo cierto es que la mayoría de los científicos piensan que las evidencias en el meteorito no son decisivas y que el debate sobre la vida en Marte solo se zanjará cuando se examinen muestras físicas procedentes de Marte. Pero de si hubo o no vida en Marte y del misterio del origen de la vida aquí en la Tierra, en el que los minerales también jugarían un papel crucial, según algunas hipótesis, ya hablaremos en otro capítulo. Minerales implicados en el origen de la vida. Nos dejas en vilo. No veo el momento de que llegue tu próxima intervención. Eso digo yo, ¿no? Es que nos deja aquí como... ¿Ahora cómo aguantamos nosotros un mes sin saber ahora lo que sigue? ¿Qué spoiler nos ha hecho y no se va? Pues nada, Vidal, pues hasta el mes que viene esperaremos ansiosos. Pues muchísimas gracias por... Hasta pronto. Ostras, ayuda. Y lo he. Y no lo aciertas en un mes. Pues nada, llegamos a una sección clásica del programa, una sección encima donde ponemos en juego el conocido método de la ciencia e investigamos con las pistas que os damos sobre un científico o científica que ha tenido unas aportaciones claves para que sigamos así de sapiens. Pero no habíamos resuelto ya antes del quién soy. Mira, Manolo, tú vienes muy desorientado y me estás mareando a mí, ¿eh? Vaya tela, ¿eh? Para ser el primer programa del año, ¿eh? Que sí, mujer, que sí, que tienes toda la razón, que lo hemos resuelto, pero tendremos que plantear otro reto, ¿no te parece? Ah, pues eso sí, es verdad. Ahora sí, claro. Llevas razón, sí. Vale, mira, a ver qué encuentro por aquí. Ah, mira, ya lo tengo. Nuestro personaje oculto de hoy fue un sabio griego. ¿Griego? Bueno, mira, Alicia, que ya sabes cuál es mi opinión sobre algunos de nuestros padres de la ciencia, con sus grandes filosofadas no demostradas empíricamente. Tranquilo, tranquilízate, Manolo. Mira que me he enfadado, ¿eh? No, tú tranquilo, respira. Este yo creo que te va a gustar. El personaje oculto fue astrónomo y matemático y el primero en estudiar el tamaño y la distancia al Sol. Una idea que no gustaba mucho al gran Aristóteles. Ahora me gusta más. Ah, ya me has convencido. ¿Eh? Me clique bien. Mira, nuestro científico nació en la isla de Samos en el año 310 a.C. Como has comentado, Alicia, fue muy crítico con el pensamiento del momento con respecto al modelo de los cielos, siendo el primer ser humano que propuso un modelo heliocéntrico. Tal como dice Manolo, sus aportaciones en el campo de la astronomía se basaban en medidas matemáticas del cosmos, que lamentablemente se perdieron en su gran mayoría en el incendio de la Biblioteca de Alejandría. Vaya, una tremenda pena ese incendio. ¿Por qué? Porque su único legado que ha llegado hasta nuestros días es la obra que tiene de título De los tamaños y la distancia del Sol y la Luna, donde se resumen esas medidas del cielo. Las conclusiones sobre el cosmos de nuestro protagonista no volverán a la luz hasta más de un milenio después, con la venida al mundo de Nicolás Copérnico. Con todo, si sabes a qué personaje nos estamos refiriendo, que aunque griego, parece que al final es del agrado de Manolo, escríbenos al correo del programa, ya sabes, Ciencia Radiante, todo junto y en minúscula, @paradigmamedia, todo junto y en minúscula, .org. Pues otro programa más y empezamos el año como siempre, a tope de energía. ¿No crees eso, Alicia? Vaya, veo que sí. Pues vamos a tener que ir bajando el volumen de los micrófonos, así que con todo lo contado, que no es poco y sí muy científico, acabo por hoy. Que sí, que nos vamos a tener que poner a jugar un rato con los juguetes de Reyes, que no hemos tenido tiempo. Ciencia Radiante, tu ración mínima e imprescindible de conocimiento científico para seguir así de sapiens. Ya sabes que en nuestros deseos finales te proponemos una serie de tareas. La primera, que investigues, te intereses y te sorprendas con las maravillas de la naturaleza, sus leyes y todo esto que llamamos el conocimiento científico, que seguro que te va a servir muchísimo en tu día a día. La segunda es que si te gusta esta idea radiofónica, la compartas, ya que así haces que la ciencia sea ciencia más ciudadana. Si es que, como siempre, tienes toda la razón del mundo, Alicia. Para ir cerrando el estudio, esperamos oírnos en futuribles programas que vendrán, como siempre sabes, cargados de esos ingredientes tan molones. Humor, divulgación, anécdotas, sorpresas. Vamos, el típico cóctel didáctico de la divulgación científica. Mientras llegamos a ese momento, nos despedimos con nuestro ya clásico adiós. Adiós. Adiós. Hasta aquí, por hoy, Ciencia Radiante. Un espacio canalla de ciencia para todos los formatos. Para el niño y la niña,